Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy ¿Todo bien. bien? Sí. ¿Cómo, bueno, qué no, con qué nos vamos a encontrar ahora que esto empiece a andar? Bueno, y a partir del sábado vamos a empezar a ver algunos sellos, no en todos los productos todavía porque hay muchos pedidos de prórroga, se le ha dado tiempo a las pequeñas y medianas empresas, pero sí, las grandes empresas ya van a empezar a tener algunos sellos. Así que bueno, esto esperemos que el sábado empecemos a verlo para bueno, esto de empezar a informarnos más de qué estamos comiendo, qué estamos consumiendo, qué estamos comprando. Ustedes como nutricionistas, en la provincia de La Pampa, ¿están organizadas? ¿Se dan estos debates de, bueno, cómo llevamos adelante el planteo nutricional cuando viene una persona a una consulta o no? Nosotras tenemos un colegio de nutricionistas, pero bueno, en realidad lo que hace cada una en su consulta nutricional es como ámbito privado, digamos, individual. Cada uno tiene como sus criterios y bueno, es así. Pero bueno, digo, hay algunos puntos de acuerdo. Me imagino que esto de la ley de etiquetado frontal lo vimos Sí, militarse de manera sí, sí, sí, colectiva. sí. Sí, tal cual, y bueno, mucho de esto, lo que pasa es que también hay muchos estudios científicos que empezaron como a salir estos últimos años con respecto a los productos ultraprocesados, cosa que antes no lo teníamos tan claro. Entonces, nosotros salimos de la facultad recomendando incluso algunos de estos productos que hoy sabemos que tienen exceso de calorías, exceso de azúcares, pero bueno, es toda una información que se fue dando estos últimos años. Y bueno, uno siempre tiene que estar actualizándose, como toda profesión, ¿no? Claro. Y bueno, en función de eso, ir adecuando las recomendaciones. Yo decía justamente el otro día, el día que fue el Día de la Nutricionista, hace un poquitos días, ¿no? El 11. El 11, que en mis primeras consultas, hace muchos años, con nutricionistas siempre nos daban marcas, ¿no? Te indicaban marcas. Y que Sí, ahora, no. galletita tal, ponele. Claro, light, además, siempre al Sí, light, algo light. también, tal cual, tal cual. Verde. Y ahora ya no sucede eso, sino que como que se indican grupos de alimentos. Exacto, sí, la idea es eso, es más mirar la calidad del alimento, los nutrientes que vamos a consumir. Y bueno, por ejemplo, lo que hago es enseñarles a leer las etiquetas, porque para Claro. que uno tenga como esa autonomía de decidir qué comprar y no yo estar diciéndole, comprar tal marca. Por ahí si me piden alguna recomendación, sí la doy más verbalmente, por ahí no la doy por escrito, pero sí enseñarles esto de cómo leer esa etiqueta tan confusa que bueno, ahora va a ser mucho más fácil, pero no deja de ser interesante saber leer esa lista de ingredientes que nos da muchísima información para decidir una compra. Claro. El etiquetado frontal, que obviamente tienen, como vos decías recién, unos 180 días para ponerse a derecho, para estar a derecho las Sí. empresas. ¿Crees que cuando la gente vea el cuadradito, el cosito negro, no lo compre, o sea que se vaya a sentir Sí. bueno, en riesgo? Sí, es que va a influir en las decisiones de Sí. compra. Incluso ya se está viendo esto en otros países que aplicaron los sellos, que la mayoría de la población se fija en esto y por Bien. ahí toma una decisión de compra en función de los sellos que tiene un producto. Bien. Así que sí, yo creo que sí. Ojalá que Esto en sí. Chile ya está Sí, funcionando y ahí es donde ajá. está la muestra que vos decís que bajaron los Sí, consumos. exacto. En Chile hay varios países que ya lo han aplicado. Chile fue uno de los pioneros, pero también en Perú, en Uruguay, en México. Así que bueno, en todos estos países los impactos fueron positivos. De todas maneras, acá en Argentina, la ley que tenemos es la que más regulaciones tiene en simultáneo. Es como una de las mejores o las más acabadas, digamos. Así que bueno, está bueno eso también porque bueno, no dejamos como nada librado al azar. Y bueno, yo creo que esto va a ayudar muchísimo a que la gente se empiece a dar cuenta de que muchos productos que uno normaliza como quizás incluso saludables, que pasa con muchos productos como, por ejemplo, los yogures o por ahí ciertas marcas de galletitas que asociamos con lo saludable, o bueno, todo el mundo verde, ¿no? Todo lo light que tenemos como en la cabeza esta idea de que es mejor que lo otro, y al final si uno se pone a mirar esa lista de ingredientes tiene muchísimos más aditivos, por ahí igual tiene azúcar, o sea, dice light, o sea, reducido en azúcar, pero tiene mucho edulcorante y además sigue teniendo azúcar, entonces al final termina siendo más artificial que el producto original. Uh-huh. O incluso el consumo de arroz, todas esas cosas de arroz. Que la también base, claro, todos los sin gluten que uno piensa también, como que sin, como no tiene gluten es mejor. No, en realidad es lo mismo, pero nada más que no tiene gluten. Claro, claro. Hay un montón de galletitas de arroz que uno piensa esto, justamente, y en realidad es lo mismo que por ahí cualquier otra de las galletitas comunes que conocemos. Paula, recién decías que esta ley regula varias cosas, varios aspectos en simultáneo. Sí. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿O qué significa eso? Bueno, porque en realidad lo de los sellos es una parte de esta ley, ¿no? O sea, uh-huh. Una cosa son los sellos que van a estar en los productos, que van a decir exceso de azúcar, de sodio, grasas saturadas, grasas totales, si tiene cafeína o edulcorantes, porque no estaría recomendado en niños. Pero después también no puede tener, por ejemplo, ningún personaje infantil, no puede tener dibujos animados, ningún aval de sociedades científicas, ningún claim con propiedades nutricionales, ningún gancho comercial. Como que estos productos, si tienen claro. sellos, no pueden tener todo esto tampoco. Claro. También se prohíbe la publicidad dirigida a los niños de estos alimentos o bebidas que por lo menos tengan un sello, tampoco pueden ser ofrecidos en los establecimientos educativos. El Estado tampoco puede contratar alimentos que tengan sellos. Entonces, bueno, teniendo claro. en cuenta todas estas cosas, es como que regula otras cuestiones, porque es una ley de promoción de la alimentación saludable, ¿no? Y esto de los sellos es una parte. Muy bien, muy bien. Esperábamos esta puesta en vigencia, esta puesta en marcha. Sí, no, ni hablar. Nosotras, obviamente, porque bueno, nos ayuda muchísimo, claro. Es una herramienta más que tenemos para la consulta nutricional, mucho más fácil explicarle a un claro. consultante qué productos son más saludables y cuáles no. Claro, el otro día conversábamos con una funcionaria de salud de aquí del Gobierno de La Pampa y nos decía, en la provincia no tenemos problemas de nutrición, sino de malnutrición, y tiene que ver Exacto. con todo esto también. Sí, sí, sí, tal cual, malnutrición por exceso o malnutrición también por déficit, pero bueno, hay mucho, por ejemplo, no necesariamente tiene que haber un exceso de peso para estar malnutrido, porque por ahí el peso está dentro de los parámetros normales, pero no sé, un ejemplo, un niño, una niña, con un peso adecuado, pero que consume ultraprocesados en desayuno y merienda todos los días. Claro. Pasa muchísimo, lo veo muchísimo en el consultorio, y ese niño quizás tiene déficit de micronutrientes, por ejemplo. Claro, claro, claro, claro. Paula, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, seguimos charlando seguramente, porque estos son temas que no se terminan. Dale, no, seguimos bueno, charlando. Abrazo. Buenísimo. Bueno, un besito. Adiós. Así que mañana debuta en la ley de góndolas el etiquetado frontal en la ley de góndolas, en la góndola. ¡La ley de góndolas! Todavía le estamos esperando que debute, porque no estamos encontrando los productos en las góndolas. También porque no les conviene a los productores, a los pequeños productores regionales, pagarle, o sea, llevar a la góndola de los supermercados porque les pagan a 60 días. Entonces, por eso tampoco te conviene cuando tenés una pequeña empresa abastecer a un supermercado que te trabaja la plata, digamos, dirían en mi barrio, cuando te quiere pagar a 60 días. Los alimentos que van a tener el etiquetado frontal son los procesados y ultraprocesados, a los que resulta imposible reducirles el azúcar o bajar la cantidad de sodio utilizando potasio, como los snacks, galletitas y bebidas azucaradas jugos y alfajores. De las 236 grandes empresas que pidieron más tiempo para ponerse a tono, el Ministerio de Salud aprobó alrededor del 35%.